quiero ver tus lindos ojos, mi niña, porque tienen brillo especial. Mi niña, porque tienen brillo especial. Y le dan a tu sonrisa, mi niña, el marco fundamental. Mi niña, quiero ver tus lindos ojos, quiero ver tu sonrisa. Cuando miran tus ojos, no hay quien resista. Tu mirar y sonrisa son dos.